¿No te alcanzan los minutos? Recárgate con 60 minutos de información. Aquí inicia Desde la Azotea, tu programa de cultura y sociedad con Yus Hernández, Génesis Torres y Lisa Rincón. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Génesis y aquí inicia En la Azotea, tu programa de sociedad y cultura. La noche de hoy la titulamos nuestro programa Tejiendo Sueños. Hola a todos, soy Yus y sí, lo llamamos de esta manera porque hablaremos de artesanías. Les cuento que como es tradición en las ferias y fiestas de Girardot, como ya supimos, en el mes de octubre, se montaron las artesanías en toda la vía del ferrocarril. Buenas noches, chicas y oyentes. Chicas, antes de contarles a nuestros oyentes sobre las artesanías, escuchemos esta canción de Chucky Town. Conéctate con la U Radio, siempre contigo. A tu lado nunca han sido grises. Me gustan tus colores, todos tus matices. Andar por tu silencio sin poder sentirte. Nos sobran las palabras, somos tan felices. Yo vivo amándote, mirándote, deseándote. No lo puedo evitar. Pensándote, soñándote, adorándote. Tu amor me lleva hasta el techo y no puedo bajar. Como un misterio da miedo, pero yo no me voy a asustar. ¿Se sabe cómo se? Lo que siento viene de adentro. Todo... Como muchos de ustedes saben, es muy común que en las ferias y fiestas de las diferentes regiones de Colombia encontremos una feria artesanal. Y ni decir en Bogotá, donde varias localidades existen estos sitios. Pero, chicas, ¿ustedes qué saben qué son las artesanías? Bueno, les cuento que se les llama artesanías tanto al trabajo como a las creaciones realizadas por los artesanos. Este es un tipo de arte en el que se trabaja fundamentalmente con las manos, moldeando diversos objetos con fines comerciales o meramente artísticos y creativos. Bueno, yo les quiero contar que las artesanías son un objeto totalmente cultural, que varía según las particularidades que caracterizan la cultura, el paisaje, el clima y la historia del lugar. Sí, chicas, así como dato curioso, les cuento que a ustedes y a todos nuestros oyentes que para el Fondo Nacional de Fomento de las Artesanías de México, las artesanías son un objeto o producto de identidad cultural comunitaria hecho por procesos manuales, continuos auxiliados por implementos rudimentarios y algunos en fusión mecánica que aligeran ciertas tareas. Sigue conectado con la U Radio, siempre contigo. La U Radio, siempre contigo. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Chicas, recordemos que algunas piezas artesanales se remontan siglos atrás, entre ellas piezas de la etnia quimbaya, muisca, por nombrar algunas en nuestro país. Asimismo, la artesanía es una forma de perseverar nuestras tradiciones. Así es, Jus. Quiero resaltar un hecho de nuestra región, que algunas semanas atrás, 10 artesanos talladores y caladores de Totumo de Girardot recibieron el sello de calidad hecho a mano otorgado por Icontec y Artesanías Colombia. Y hablando de nuestra región, hablemos de la feria artesanal que se vivió en las ferias y fiestas de Girardot. Nosotras nos pusimos a la tarea de conocer un poco más sobre esta labor y para ello fuimos a la feria artesanal, en donde les traemos una temática muy divertida. Sí, Liz, hoy traemos la entrevista a pie de calle, la cual consiste en hacerle preguntas, una pregunta concisa y sencilla al público. Por eso, ya que hablamos de artesanías, nos dirigimos al lugar indicado. Escuchen las respuestas que nos han dado. Hola, buenas noches, amigos de La U Radio. Nos encontramos en la Feria Artesanal de Girardot y queremos traerles las entrevistas a pie de calle. ¿Qué es lo que más le gusta de ser artesano? Lo mejor de ser un artesano que uno fabrica, le coge amor y le tiene amor a las cosas que uno hace. O sea, ¿qué es lo que más me gusta? Sí, ¿qué es lo que más? Fabricar, hacerlas. Lo que más me gusta, hacerlas. ¿Y cuántos años lleva en este trabajo? De lo que es forrar el alambre, la lámina, para mí unos 25, 26 años. ¿Y a lo largo de los años qué es lo que más, no sé, qué es lo que más destaca? ¿Una anécdota interesante o que le, de algo que le haya en realidad como gustado? Como gustado, sí. Pues lo que más me gusta a mí de todo es cuando las personas están comprando la artesanía, la mercancía que yo hago, lo que más me gusta a mí. ¿Y de la parte de elaborarlas como tal? Todo me fascina, de comienzo hasta el final. Todo me fascina, todo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, mi niña. ¿Qué es lo que más le gusta de ser artesano? Bueno, yo primero que todo, como artesano ya hoy en día, no, la artesanía hoy en día ya no sirve. Yo soy empresario de Shaper, entonces ya prácticamente no dedicamos a la artesanía. El mismo pueblo colombiano ha ayudado a morir la artesanía aquí en Colombia. No hay artesanía. Es mejor sacarla fuera del país que ya hoy en día trabajarla. Quien se dedica a la artesanía en Colombia no tiene ni cómo subsistir. Entonces, como artesanos ya no participamos en feria, participamos como microempresarios. Porque la artesanía ya la obra de mano en Colombia murió. ¿Pero en alguna vez usted fue artesano? Sí, todavía sí, todavía se hacen muchas cosas, pero como te digo, no se quedan aquí en Colombia, ya salen fuera del país. La mayoría de cosas que se hacen bonitas, que se le dedique el tiempo completo, ya se van fuera del país porque la gente pues no paga el precio justo ni el tiempo que se le invierte haciendo la artesanía, entonces ya sale fuera del país. ¿Y cuánto tiempo lleva siendo artesano como tal? O sea, fabricando la madera y pintándola y bueno, todo este rollo. Bueno, desde niño me ha gustado mucho pintar, crear cosas nuevas. Siempre, no sé, como la locura de inventar colores, combinar colores, es algo muy bonito. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para servirte. ¿Qué es lo que más le gusta de ser artesano? Distribuir mis artesanías por todo el país, en las principales ferias del país. Bueno, ¿y cuáles son las artesanías que elabora? Bueno, yo en mi taller de artesanías elaboro todo lo que tiene que ver con porcelanicrón, los apliques para la nevera. Le elaboro también las guitarras para los chicos, guitarras de juguete. Y una cantidad de cosas que, mejor dicho, ojalá pudiera enumerárselas todas. Bueno, ¿y qué es lo que más le gusta y cuántos años lleva en el trabajo de la porcelana? Le reitero, lo que más me gusta es llevar mis artesanías a todo el país. Llevo 20 años distribuyendo artesanías por todo el país. Pero me refiero a la parte como tal de elaborarlas, no de la distribución, sino de la elaboración. ¿Cuál es su parte, digamos, favorita de elaborar? La parte favorita de elaborar es que uno es su propio jefe, no necesita estar dependiendo de ninguna nómina, de ninguna quincena. Uno mismo las elabora con la familia, entonces es muy bonito. Bueno, muchísimas gracias. Para servirle con mucho gusto. Dale. ¿Qué es lo que más te gusta de ser artesana? Bueno, pues mi nombre es María Fernanda, vengo de Bogotá. Lo que más me gusta de ser artesana es como mi arte, mi creatividad al realizar dichos nombres en madera y dichas manualidades. ¿Cuánto tiempo y cómo aprendiste a tallar? Bueno, ya llevo 6 meses. Aprendí en la calle. Mi hermano fue el que me enseñó y ya. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo artesanías? Llevo 10 años fabricando. ¿Y qué es lo que más te gusta del proceso como tal de elaborar las artesanías? Lo que me gusta es hacerlas y que la gente se lleve un buen producto de lo que yo hago, que son artesanías bien bonitas, para que la gente las les guste y las aprecie y las lleve, las tenga en su casa, no sé. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que más le gusta de fabricar sus artesanías? A mí lo que más me gusta es la gente, cómo admira mi trabajo y cómo le parece lo que yo hago, es lo que más me gusta. ¿Y cuánto tiempo lleva fabricando como tal sus artesanías? Yo trabajo la madera ya hace 15 años. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que más le gusta de ser artesano? La novedad, que uno mantiene haciendo cosas muy bonitas, todas son las cosas muy hermosas. O sea, hace una cosa y resulta siendo otra cosa, ¿sí me entiende? La artesanía son muchas ramas y se puede combinar hilo, madera, muchas cosas se pueden combinar, es buena la artesanía. ¿Y cuántos años lleva en la artesanía y qué tipos de artesanía se elabora? Llevo aproximadamente nomás 5 años y medio. Se elabora personalmente collares, pulseras, aretes, trabajo con porcelanicrón, madera, ¿qué más buenas? Ya, eso. Gracias. Listo, mami. ¿Qué es lo que más le gusta de ser artesano? Bueno, primero que todo, mi nombre es Samuel Avilés. Llevo trabajando alrededor de unos 40 años las artesanías. Me ha gustado el proceso artesanal de principio a fin. Realizo los 6 procesos que son extracción, elaboración del producto, moldeado, brillado, cocción. Esos son los procesos. Y el mejor de todos los procesos es el modelado, que es el que le da la figura a la obra cerámica. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuántos años lleva elaborando estas artesanías? Laborando artesanías, a la edad de 10 años ya laboraba, tengo 50 años, llevo 40 años elaborando las artesanías. ¿Y qué es lo que más le gusta del proceso de elaboración de estas piezas de barro? Todo, mami, todo, desde que uno está sacando la arcilla hasta que los está modelando, está en el brillado, en el horneado. Esta es una elaboración larga, que eso va de mano en mano, como artesana, como alfarera. Entonces todo le gusta a uno, porque pues el que le gusta le sabe, chica. Bueno, muchísimas gracias. Antes de irnos, queremos preguntarle a un cliente qué es lo que piensa de estas artesanías. ¿Qué es lo que más le gusta de venir a las artesanías? Mirar novedades. Me encanta que hayan cosas curiosas y se entretiene uno. Me gusta por eso. Muchísimas gracias. Hay cosas muy bonitas ahora. He visto muchas novedades. Está más chévere. Muchísimas gracias. Bueno, pues, vamos. Tu emisora, La U Radio, siempre contigo. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra. Ya finalizando, queremos invitarlos a Expo Artesanías, que se llevará a cabo del 5 al 18 de diciembre en la ciudad de Bogotá, en Corferias, en donde podrán encontrar variedad en artesanías nacionales e internacionales. Igualmente queremos invitarlos a que visiten las ferias artesanales que se hacen aquí en la ciudad o en las otras poblaciones cercanas. Esto fue todo por hoy, aquí en La Azotea, tu programa 60 Minutos, por la U Radio, siempre contigo. Chao, chao. Anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta. Esto fue todo por hoy en tu programa Desde La Azotea, por la U Radio, siempre contigo. Buenas noches. La noche de hoy continuaremos con la tercera parte de la historia de Ana Frank. En enero de 1945, los soviéticos liberaron Auschwitz, el campo de exterminio y concentración más grande. los nazis habían forzado a la mayoría de los prisioneros de Auschwitz a someterse a marchas de la muerte, y cuando los soldados soviéticos entraron al campo, encontraron vivos solamente algunos miles de prisioneros hambrientos. Había abundante evidencia del exterminio masivo en Auschwitz. Los alemanes habían destrozado la mayoría de los depósitos del campo, pero en los que quedaban, los soviéticos encontraron las pertenencias de algunos de los prisioneros. El 25 de abril de 1945, las tropas soviéticas y estadounidenses entraron por primera vez en contacto directo, cortando a Alemania en dos. Este día sería recordado como el Día de Elba. Días más adelante, exactamente el 30 de abril de 1945, en las últimas horas de la tarde, el canciller alemán Adolf Hitler se suicida en su búnker, entendiendo que la guerra estaba perdida por su régimen. La Segunda Guerra Mundial dejó aproximadamente 70 millones de víctimas, entre gitanos, eslavos, protestantes, homosexuales, varias minorías como opositores políticos, polacos, grupos de discapacitados y judíos. Se estima que más de 6 millones de judíos fallecieron en la guerra, siendo el grupo más grande de víctimas. De los 8 inquilinos de la casa de atrás, solo el padre de Ana sobrevivió. Hermann Balpens murió en la cámara de gas de Auschwitz en 1944. Agus, su esposa, fallecería en abril de 1945. Peter, su hijo, moriría el 5 de mayo de 1945 en el campo de concentración Mauthausen, en Austria, después de ser trasladado andando desde Auschwitz. El doctor Friedrich Pepper murió el 20 de diciembre de 1944 en el campo de concentración Neuengamme. La madre de Ana, Edith, murió el 6 de enero de 1945 en Birkenau. Otto regresa a Ámsterdam. Durante su viaje se entera de la muerte de Edith. Una vez en Ámsterdam, se dirige a la casa de Miet y Jan Gies. Tiene la esperanza de que Ana y Margot estén aún con vida, pero luego le llega la noticia de que tampoco ellas han sobrevivido a la guerra. Miet le entrega los papeles que componen el diario de Ana. En una carta dirigida a su madre, Otto Frank hace alusión al diario por primera vez un 22 de agosto de 1945, donde dice: «Miet consiguió salvar por casualidad un álbum y el diario de Ana. No he tenido fuerzas para leerlo». Al mes siguiente, Otto ha iniciado la lectura del diario y escribe nuevamente a su madre: «Me cuesta interrumpir la lectura del diario de Ana. Es tan impresionante, tan increíble, tan apasionante, nunca se lo prestaré a nadie, pues contiene muchos párrafos que ninguna otra persona debe de leer. Por lo tanto, haré un resumen».